El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Al celebrar la fiesta de Pentecostés, celebramos nosotros que Dios se revela en su Espíritu. Y Dios como Espíritu, entonces no lo podemos ver físicamente. Jesús, cuando ha resucitado, recordemos que cuando va con los discípulos ahí en Emaús, cuando está físicamente con ellos, no lo conocen, no lo reconocen. Y cuando desaparece en el momento de la fracción del pan, es cuando entonces aparece y lo conocen. Cuando está físicamente, no lo conocen, y cuando desaparece, lo reconocen y saben que es el Señor. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Pero da la casualidad que Dios, que es Espíritu, se siente y está presente y caminando con nosotros, los que van a recibir el sacramento de la confirmación. Van a recibir a Dios Espíritu en sus siete sagrados dones. Ya ustedes habrán estudiado un poco, pero eso no quiere decir que ya se saben todo, sino que tienen que continuar profundizando para ir descubriendo, para ir saboreando a qué se refieren los dones del Espíritu Santo. Quisiera que pongan en juego uno de los grandes dones del Espíritu Santo, la piedad, que sirva para que ustedes sean hombres y mujeres de Dios. La piedad, que Dios les dé fortaleza para que puedan ustedes aguantar en los embates del maligno, de las tentaciones. Que Dios les conceda sabiduría y consejo para poder decidir sobre su vida y sobre la relación con Dios, cómo tiene que ir caminando. Los dones no son solamente lo que acabo de decir, son mucho más. Quisiera pedirle que para todos los que estamos aquí nos concediera el Señor Espíritu Santo en maestro interior. ¿Qué hace el Espíritu Santo como el maestro interior? Es el que nos ayuda a gozar de los bienes eternos. El Espíritu Santo como maestro interior es el que nos empuja para que ya desde ahora nosotros tengamos gusto y busquemos las cosas de Dios. Cuando alguien viene a misa y viene ansioso, viene gozoso por estar en la Eucaristía, por escuchar la palabra, cuando alguien viene a la Eucaristía y contesta y participa y se mete, tiene dentro de sí al Espíritu Santo como el maestro interior. Es el que te hace gustar de las cosas de Dios. Cuando tú vienes a misa y vienes a fuerza y no le encuentras sentido, pídele a Dios que te conceda al Espíritu Santo como maestro interior, que te empuje, que te lleve a decirle y a relacionarte con Dios como padre y como amigo, a tenerlo como amigo. El Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia por nosotros los hombres, por las actitudes nuestras, actitudes de obispos, actitudes de sacerdotes, actitudes de ustedes, muchos laicos, que dejamos mucho que desear a veces, ¿verdad? Caramba, nuestra iglesia ya se hubiera acabado, pero la iglesia no la lleva el hombre. La iglesia la va empujando, la anima, la dinamiza y le da nuevos aires. La fuerza del Espíritu Santo es Dios quien lleva a su iglesia. Eso es lo que celebramos y recordamos en esta fiesta. Dios nos conceda al Espíritu Santo como maestro interior y que el Espíritu Santo siga llevando la vida de nuestra iglesia en medio de la sociedad, donde la iglesia necesita dar testimonio de Él. Decimos que así sea. Amén.